Hola, soy Melissa Valencia de la Universidad Central del Ecuador y quiero dar gracias a la Radio de la Casa de la Cultura por permitirme realizar mis prácticas preprofesionales ahí.